A ver qué le dice ahora a los niños de Granada, que antes de ser crucificado Cristo no estaba viendo los cielos de su ciudad. A ver quién es el que le explica al futuro nazareno, al probable capataz, al joven cofrade, que no fue en Fígares donde ese Cristo, sobre la cartuja de su paso, iba mirando al cielo casi ya sin túnica. A ver quién es el que te dice, niño de Granada, inquieto cofrade andaluz, que Jesús no iba mirando al Padre.